Yo, en lo personal, me inclino mucho por el modelo turco de atención, de protección animal, particularmente a caninos y felinos. El modelo turco se caracteriza por la esterilización, por la castración, por la vacunación y por la libertad. Regresan los animales a la calle, no los dejan encerrados en un antirrábico. Por supuesto que no no les quitan la vida. Y finalmente, que es la parte que más me gusta, es la adopción social. La sociedad adopta a los animales y hay un registro de todos los animales en situación de calle, traen su arete, se lleva un seguimiento sobre su salud y la gente los alimenta y se acerca a ellos con la certeza de que no hay riesgo de contagio. Y se han vuelto, fíjense ustedes, e incluso forman parte de los atractivos de las grandes ciudades, porque conviven de manera muy sana y en armonía pues con toda la población. Pero por ahí va el programa nuestro: esterilización, castración, vacunación, libertad, no al encierro y, por supuesto, no al sacrificio y adopción social.